ojos negros. Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre. Pues no tengo nada que perder. Estoy pensando en ti, en el brillo del sol.